Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comienza aquí Cultura Musical. Estamos 11:30 y para este miércoles tenemos el especial acerca de las voces femeninas, basándome en revistas musicales especializadas como Mojo.com o como Noise. Para este especial ciertamente tendría que hacer una revisión de hace 100 años, pero voy a dedicarme un poco más a lo que es la música alternativa, más o menos en relación a tiempo de estos últimos 20 años. Voces bastante prometedoras que vienen haciendo música más o menos desde los 90, pero que últimamente han despuntado bastante en revistas tales como Noisy. Las ponen como voces bastante peculiares debido a su potencial y están en muchos tops, como 5 o las 10 voces que deberías escuchar. Por eso es que vamos a comenzar este especial dedicado a las voces femeninas, a las cantantes mujeres, con Messi Star y su tema Faith Into You. I wanna take Ese fue el tema Paid Into You de Massey Star. Y este programa, dedicado a las voces femeninas, ciertamente va a estar lleno de bastante música alternativa. Y eso es porque cuando lleguemos al siguiente bloque, que es el bloque dedicado a la música ecuatoriana, también vamos a estar llenos de este ambiente, obviamente, de voces femeninas, pero llenos de este ambiente de música alternativa que se está haciendo en este país y que está destacando sobre todo estos últimos años. Aquí es mucho más reciente que está generándose este boom indie ecuatoriano. Y es por eso que también tiene este ambiente indie el programa del día de hoy. Voces femeninas dentro de la escena alternativa, de la escena indie. Y qué mejor que contar con el grupo Cigarettes After Sex, una banda de ambient pop que vamos a escuchar su single que salió el año pasado, Affection. Esta banda originada de El Paso, Texas. Esto es Cigarettes After Sex con el tema Affection. tema Affection de Cigarettes After Sex. Por otro lado tenemos, vamos a escuchar una banda que viene de Maracaibo, Venezuela. Esta banda tiene también música dentro de lo que encaja el indie. Y su disco incluso está disponible a la descarga. Ellos describen a su banda como banda de poesía con música de fondo. Así lo describen su banda. Se llama Al cruzar la calle. Y vamos a escuchar el tema Romanticismo Ultravioleta. Ese fue el tema Romanticismo Ultravioleta de la banda de Venezuela, Maracaibo, Al cruzar la calle. Estamos escuchando este especial aquí en Cultura Musical, más direccionado hacia el indie pop o pop alternativo. Bueno, también se engloba dentro del indie rock. Este es un subgénero derivado del rock alternativo. Como podemos escuchar, es caracterizado por tener melodías bastante suaves, menos ruidosas con respecto al indie rock, y tiene mucho lo que es el lo-fi. Es bastante usual dentro de esta música que estamos escuchando, y en el bloque ecuatoriano también estaremos escuchando este indie pop a cargo de las mejores voces femeninas que tiene la escena dentro de estos últimos años, según varios tops. Aquí también estamos escuchando un poco de tops de Noise, de la revista Noisy, acerca de las mejores voces femeninas. Y aquí hay una que ha destacado últimamente. Viene haciendo música este grupo desde el 2012. Ha estado en los festivales más importantes alrededor del mundo. Recientemente estuvo en el festival Pink Pop, en el Glastonbury. Es este grupo llamado All Vice, con la voz de Molly Rankin. Vamos a escuchar su tema llamado Archie, Marry Me. Este fue el tema Archie Marry Me de Al Vice. Y de eso nos vamos a pasar a un grupo musical llamado Daughter. Viene haciendo música desde el 2010 y últimamente se ha caracterizado por formar parte de líder de carteles de los festivales más importantes dentro de Europa, como Glastonbury, como Pink Pop. Vamos a escuchar a esta banda formada por la vocalista Elena Tonra, con 4 EPs, algunas sessions. Este grupo se caracteriza por hacer indie pop, por hacer indie folk, shoegaze, que es una variación dentro de toda esta música indie que es mucho más melódica y un poco más suave, con bastante lo-fi. La revista Noisy caracterizó a este grupo, Daughter, como una de las 5 bandas que este año debes escuchar su nuevo material. Precisamente lo vamos a estar escuchando aquí en este especial dentro de la música alternativa, las voces femeninas, Daughter, con su tema Love. Ese fue el tema Love de la agrupación Daughter. Vamos a terminar este bloque con la gran voz de Cathy McCarthy. Ella hizo todo un disco en tributo al gran Daniel Johnston. Vamos a escuchar, obviamente, con los arreglos de Cathy McCarthy, el tema tributo a Daniel Johnston, Walking the Count, y así cerramos este primer bloque. Y ya viene en el siguiente toda la potencia de las voces femeninas de la escena independiente ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se proyectará la película alemana La Mujer y el Extraño de Reimer Simon en la Asociación Humboldt en Quito. En la cinta se narra la historia de Richard y Carl, dos prisioneros de guerra alemanes en Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Richard le cuenta todo sobre su mujer a Carl, quien logra escapar y finge ser Richard y suplanta a este en su lugar. Tras el fin de guerra, Richard regresa a su hogar para retomar a su familia. La cinta obtuvo el premio Oso de Oro a la mejor película en la edición 35 del reconocido Festival Internacional de Cine Berlinal en Alemania. Internacionales. Caracas. La reconocida cantautora venezolana Daisy Gutiérrez ofrecerá un concierto en homenaje a la música tradicional y a las raíces venezolanas el 18 de agosto en Caracas. La artista hará un recorrido por diversos géneros de la música popular de su país, acompañada por destacados músicos folcloristas como Jorge Torres, José Ángel Méndez, Alfredo Gutiérrez. Daisy Gutiérrez cuenta con más de 30 años de trayectoria, tiene 4 producciones discográficas y se ha presentado en varios festivales alrededor del mundo, representando a la música y cultura venezolana. El concierto cuenta con el auspicio del gobierno del Distrito de Caracas y el Ministerio de Cultura de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Volvemos aquí en Cultura Musical. Estamos en este especial dedicado a las voces femeninas y por fin ya estamos en el bloque que a ustedes más les gusta. Precisamente es del bloque de todo el potencial de la música ecuatoriana y en este espacio dedicado el día de hoy a la escena independiente ecuatoriana, ya que estuvimos con todo un bloque como de shoegaze, como de dream pop, o sea, rock alternativo tipo años 90 y que también está despuntando en estos últimos años. Vamos a escuchar ese tipo de música alternativa, pero en las voces femeninas de aquí, de Ecuador. Si estamos hablando de eso, obviamente, vamos a hablar también de la cantante Frances Possieri. Esta cantante, vamos a escuchar toda su gran voz que tiene. Pueden encontrar también su trabajo, tanto en sus páginas de redes sociales, pero más que nada en el YouTube. Van a encontrar varios trabajos de ella. Más que los covers que ha hecho, las canciones que ya son propias de ella, de su autoría, son increíbles, tanto en la letra, sobre todo en la voz, que ustedes van a escuchar aquí. Precisamente tiene algunas canciones en inglés, pero encontramos también los temas en español. Sobre todo Frances Possieri se caracteriza por tener una producción audiovisual bastante buena. Ella se está dedicando incluso a lanzar más temas en español y continúa sus planes queriendo grabar algunos videoclips. Ciertamente algunas reseñas caracterizan a Frances Possieri como que antes solo se dedicaba a hacer música en inglés. Sin embargo, últimamente ha compuesto ya algunas canciones en español y continúan sus planes de entrar al mundo de la música en español. El dato es que Frances Possieri no solo que es cantante, sino que ella toca algunos instrumentos. Ella toca el piano y el ukulele. Así que vamos a escuchar a esta cantautora, dueña de sus letras, esta artista guayaquileña Frances Possieri, con el tema Magia de Locos. Una vez más. Este fue el tema Magia de Locos de Francis Pozieri. Ahora vamos a hablar sobre la artista ecuatoriana, bueno, ella se llama Valeria Fiallos, más conocida en el mundo artístico como Abby Mow. Esta artista que desde los 10 años ya empezó a estudiar la guitarra, entró al conservatorio donde estudió piano y obviamente también siguió con la guitarra. Ella en sí formó parte de varios coros, pero su pasión fue siempre enfocada a la composición, que la llevó a ser ella la cantautora de sus propios temas. Vamos a escuchar a la quiteña Abby Mow con el tema Fuego. Ese fue el tema Fuego de Abby Mow, aquí dentro de este especial de las voces femeninas dentro de la escena independiente ecuatoriana. Está la banda Camila y La Máquina de Luz. Esta banda, bueno, Camila es porque la vocalista es la que incentivó, inició la banda, Camila Terán, hija de Pancho Terán, de toda esa familia Terán llena de cantantes. Bueno, también hay varios músicos con igual una familia bien grande dentro de la música. Está Miguel Sevilla, está Christian Dreyer, Bastián Napolitano, Steven Tegenais, que él tenía el proyecto de Stitch anteriormente. Ellos crearon esta propuesta nueva, tiene varias influencias musicales. Lanzaron oficialmente su material en el año del 2013, están lanzándose un poco por redes sociales y ellos lo que pretenden es llegar al público con sus temas inéditos. Vamos a escuchar de esta banda Camila y la Máquina de Luz el tema Agua. Ese fue el tema Agua de Abby Moe. Vamos a escuchar otra gran voz dentro de la escena independiente ecuatoriana, una quiteña, Joan Vance, que ha sacado ya su primer disco llamado Silencios Incómodos. Ella ya ha participado, ha colaborado con algunos otros artistas ecuatorianos, como la agrupación Verde 70, como proyectos con Peque Andino, que él está más dentro del teatro. Y ha tenido algunos momentos en los cuales ha podido participar en el Festival de la Fiesta de la Música de la Alianza Francesa, pero ahora Joan Vance ya tiene un disco con 5 temas inéditos propios de ella, con influencias que van desde el rock hasta el pop, hasta el jazz, y obviamente fusionándolo todo dentro de esta temática de lo que es el género alternativo. Vamos a escuchar las letras de Joan Vance, la voz de Joan Vance, con su tema llamado

es una quiteña que realiza este tipo de música, de rap, de R&B. Ella participó dentro de un colectivo que se llama Somos Mujeres, Somos Hip Hop, las cuales tienen una canción y un videoclip con respecto a este tema, en la cual participaron 14 mujeres que están involucradas dentro del área del hip hop ecuatoriano, donde incluso participó Batu, que es como la pionera del hip hop en sí ecuatoriano. Cella Valence, ella hace este tipo también de hip hop femenino, tiene ya algunos temas propios de ella, y vamos a escuchar de ella el tema Desperté, de Cella Valence. Fue el tema Desperté, de Cella Valence. Así terminamos este programa de cultura musical dedicado a las voces femeninas, y qué mejor que con este último bloque dedicado a la potencia de la escena independiente ecuatoriana, de las voces femeninas dentro de esta escena. Vamos a terminar con un grupo, este es el más viejo de todos, de hecho, se llama Vernepia y se creó en el año 2007 por los hermanos Nínive y Adrián Sánchez, debido a que ambos ya tenían estudios en el Conservatorio Nacional de Música y ya desde el 2009 empiezan a producir música. De hecho, en este año producen su primer álbum. En el 2010 sacan un tema el cual alcanzó a ser transmitido en canales internacionales como MTV. Y ya para el 2012 sacan su tercer video, igual en canales internacionales como MTV, como HTV, como Telehit. Y ya para el año 2013-2014 siguen componiendo y sacando varios EPs, varios temas. Vamos a terminar con este grupo llamado Vernepia, con la potente voz de Nínive Sánchez. Así termina ese programa de Cultura Musical. Esto es Vernepia con el tema Shaman. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.